Jóvenes, ¿respecto a qué? ¿Respecto a qué? Ah, ahora sí, ya los veo que me miran y lo dicen. Muy bien, respecto a seguirle. Entonces, el Señor está buscando seguidores, discípulos. De eso hablamos hace unas semanas, lo que Jesús busca realmente, discípulos. Vimos que hay distintas clases de discípulos, pero yo quiero hablarte acerca de cuando Jesús pronunció la palabra sígueme, y el reto que implica esta palabra cuando Jesús declara la palabra sígueme sobre nosotros. ¿Sobre quién? Dile al que tienes al lado, el Señor te dice que lo sigas. Como tengo el calor de enemigo otra vez, yo soy muy consciente del problema del calor. Me veréis paseando al lado vuestro, me veréis pidiendo que os digáis cosas a toda hora, pero no es, o sea, es más con el propósito de ayudarlos a que estemos conectados con el mensaje en esta mañana. Yo creo que la palabra es lo más importante que uno puede escuchar. Escuchar a Jesús esta mañana. Él tiene algo que decirte respecto a seguirle. El Señor te quiere hablar a tu corazón respecto a seguirle. Y me interesó mucho en este sentido, busqué todas las veces que Jesús dijo sígueme, y me sorprendió que Jesús lo dijo 5 veces. 5 veces, ¿vale? Se lo dijo a 5 hombres. Para los que toman notas, 5 veces lo dijo, se lo dijo a 5 hombres. Tal vez nosotros creeríamos que esos 5 son 5 discípulos de Jesús. Y resulta que no. Cuando Jesús dijo sígueme, no se lo dijo en nuestra historia. Solamente estamos hablando de 2 discípulos de Jesús, pero en los otros casos no estamos hablando de discípulos de Jesús, estamos hablando de otros hombres diferentes que se acercaron a Jesús con diferentes motivaciones e intenciones, pero lo que hallaron de parte del Señor fue un reto a decirles sígueme. Y yo quiero iniciar, antes de hablarte de cualquiera de ellos, diciéndote que el Señor te ha traído hoy para que tú puedas, es quitarle el efecto, puedas decirle en este día sígueme. Hay un reto para ti en esta mañana de decirle al Señor sígueme. Yo creo que es un reto continuo de Jesús sobre nuestras vidas. Yo escucho al Señor continuamente diciéndome sígueme, sal del nivel donde estás y sígueme, sal de la barca donde estás cómodo y sígueme, sal de este nivel al que llegaste, del cual estás tan orgulloso porque te costó tanto llegar hasta aquí y ya quieres quedarte ahí en el nivel de comodidad, cuando el Señor te dice el camino es un camino de fe, sígueme. ¿Entendéis que lo que estamos hablando es que el camino de seguir a Jesús no es un camino estático, sino un camino de acción? ¿Amén? Dile al que tienes al lado, un camino es un camino de acción. Tenemos que caminarlo, dile. Tenemos que caminarlo juntos. Y por eso quiero hablarte de estas 5 personas que escucharon de los labios de Jesús, sígueme. Estas 5 personas nos muestran que Dios está interesado en que toda persona le siga. El sígueme no es para cristianos, el sígueme es para toda persona que existe sobre la tierra. Y Jesús está interesado en que todas las personas le sigan. No te preocupes si alguien alguna vez te dijo que no al mensaje del Señor, si rechazó lo que tú querías compartirle. Tú no puedes desanimarte, porque tu gran llamado es retarlo a decirle síguele, sigue a Jesús. Y vamos a ver el primero de ellos. El primero de ellos lo he llamado yo el seguidor anónimo. ¿Y por qué lo hemos llamado el seguidor anónimo? Porque no sabemos ni siquiera su nombre. La Biblia no nos dice el nombre de este joven o de este varón. Y encontramos esta historia en Mateo capítulo 8, versículos 18 al 22. Mateo 8, versículos 18 al 22. Pero también vas a encontrar esta misma historia en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. ¿Dónde está? En Mateo capítulo 8, versículos 18 al 22. Pero también se encuentra en Lucas 9, versículos 57 al 62. ¿Por qué te digo que la historia se encuentra en los 2 evangelios? Porque como vamos a hacer una pequeña comparativa, Vamos a estudiar basados en el pasaje de Mateo, pero vamos a descubrir posiblemente algunos pequeños detalles de que nos da Lucas diferentes a lo que nos dijo Mateo respecto a este hombre, o alguna característica en particular respecto a este hombre. Vamos a leer juntos Mateo 8, versículos 18 al 22. Dice la palabra del Señor así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarido y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hasta ahí la lectura, hasta el versículo 22. En la historia aparecen dos hombres, incluso aparece la palabra discípulo refiriéndose al segundo, es decir, son personas que arriesgaron y decidieron seguir a Jesús, pero su seguir no llegaba todavía a lo que Jesús esperaba de alguien que le debe seguir de la manera que Jesús espera que le siga. ¿Me entiende el trabalenguas ese que acabo de decir o no? ¿Sí? ¿Se entiende? Estos dos hombres vieron algo espectacular en Jesús y dijeron: yo quiero seguirte. Como tantas personas en nuestro tiempo, cuando conocen o entienden un poco de Jesús y empiezan a venir a la iglesia, empiezan a seguir el camino de Dios, dice: yo quiero seguir a Jesús, yo quiero seguirle. Me impacta Jesús, me impacta lo que Él es, lo que Él ofrece. Y Jesús le dice a ellos la palabra, ¿cuál palabra? Sígueme. Entonces la respuesta de uno de ellos es: bueno, Señor, ¿por qué? Yo estoy dispuesto a seguirte, ¿por qué no permites primero que yo vaya y entierre a mi padre? Y después de que yo entierre a mi padre, te seguiré. Y alguna vez predicando de esto les expliqué lo que significaba enterrar al padre. No sé si os acordáis o no, pero algunos dicen: qué malo este Jesús, si se le acababa de morir el papá, ¿por qué no le permitió ir a que enterrara a su papá? Si el hombre estaba dispuesto a dejarlo todo y seguirlo con tal de que lo dejara ir al entierro de su padre. Cualquier alma caritativa sería condescendiente con esa necesidad, ese momento tan duro de la vida. De hecho, es muy valiente al decir: si se acaba de morir mi papá y tomo la decisión de seguir a Jesús, dejarlo todo y voy a ir detrás de él. Porque sabéis que lo que el hombre está diciendo literalmente es: voy a dejarlo todo, y Jesús se está moviendo. ¿Entendemos cómo era el ministerio de Jesús? ¿Cómo era el ministerio de Jesús? No era estático, ¿cierto? Jesús estaba todo el tiempo viajando, Jesús estaba todo el tiempo moviéndose. Cuando Él decía: sígueme, sí, yo te voy a seguir, y Él arrancaba a caminar. Seguir significa movimiento, seguir significa acción, seguir significa seguir sus pasos. Entonces este hombre había logrado entender hasta cierto punto que esto implicaría dejar lo que tienes, dejar esa condición, esa estabilidad, esa pasividad, eso a lo que ya te has habituado, dejarlo para salir y seguirlo. Dile al que tienes al lado: vas a dejarlo para seguirle. Gracias, hermano, se lo agradezco tanto a usted por ayudarme. Entonces el hombre lo entendió, pero le dice: Jesús, déjame que yo vaya y entierre a mi papá. ¿Y os acordáis lo que significa la frase? Él no le está diciendo que su papá se acaba de morir. De hecho, el padre de este hombre está vivo, está bien, puede que esté con sus síntomas de la vejez y un poco enfermo, y la espalda y la pierna y aquello, cosas normales de la vida que nos vienen con los años. Pero lo que este hombre le está diciendo es: mi padre está vivo, me gustaría disfrutar de mi padre los últimos años que le quedan, Señor. No son muchos años, Señor, yo sí quiero seguirte, pero hay algo que todavía es importante para mí. ¿Qué era lo más importante para este hombre en este momento? Su papá. algo bueno, algo positivo, algo legítimo. De hecho, hay algo que dice Mateo que no nos dice Lucas, y es que este hombre que le sigue, versículo 19, tú lo puedes ver, era un escriba. ¿Saben quién eran los escribas, no? Los que encargados de transcribir las escrituras santas del Señor. Ah, en aquel tiempo no tenían como nosotros imprentas. Gutenberg todavía no había aparecido. No tenían fotocopiadoras, no tenían impresoras. ¿Qué tenían en aquellos tiempos? Escribas. Y las condiciones espirituales para que alguien pudiera ser un escriba, si alguien no ha leído un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, se lo recomiendo, se lo aconsejo, gran libro. Ahí nos enseñan todo lo que le pedían a un escriba para poder escribir las escrituras. Cada vez que iba a escribir el nombre de Dios, tenía que ir a lavarse solo para escribir el nombre de Dios. Luego seguía la transcripción. Transcribían las escrituras de manera que hubiera muchos rollos para que donde hubieran sinagogas pudieran tener las escrituras en rollos. Entonces eran copias que tenían que ser perfectas, exactas, sin ningún error. Si un escriba cometía un error, tenía que romper la hoja y volver a transcribirla literalmente hasta que le quedara perfecta. Demandaba un nivel de santidad y de entendimiento de la presencia de Dios muy alto ser un escriba. Pero algo había pasado con la generación de los escribas del tiempo de Jesús, que se habían como corrompido. Jóvenes, ¿qué le había pasado a los escribas? ¿Sabe cuando yo los hago repetir a ustedes lo que pasa? Que se despiertan los adultos. Entonces estos escribas, si habéis visto muchas veces en los evangelios, están unidos a los fariseos para criticar a Jesús, para ir en contra de Jesús. Pero encontramos aquí un escriba que se ha puesto a analizar a Jesús y ya le ha inquietado su vida completamente. Y ha dicho: vale, este Jesús diferente. No se quedó con la versión general de todos, tomó una decisión: ir él personalmente y escucharlo. Y se ve que al escucharlo decidió quedarse más y más y más, hasta que ha llegado al punto de tomar la decisión: voy a seguirte, Señor, voy a seguirte. Estoy hablando de a ti, cristiano, que caminas con el Señor. Tú puedes ser como este escriba, que amas a Dios, que crees en el Señor, pero que te has quedado en un nivel donde sigues a Jesús hasta cierto punto. Y de repente te atreves a preguntarle al Señor: Señor, yo quiero seguirte. Le dicen las palabras de este hombre: permíteme que vaya primero. Perdón, arriba le dice en el verso 19: te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántos han sentido esa en algún momento donde el Señor ha tocado sus vidas de una forma sobrenatural? Esa necesidad de decirle al Señor: Señor, te seguiré a lo que sea. ¿La has sentido alguna vez? Levante la mano si la has sentido alguna vez. Yo la he sentido. Que dice: Señor, ahora sí, con los ojos cerrados, te seguiré a donde sea. Y el Señor sabe el buen corazón con el que lo decimos y el buen deseo. Yo creo que el Señor amaba a este hombre que dice: vale, yo quiero ir contigo donde quiera que tú vayas. Jesús necesita entonces aclararle ciertas cosas de lo que significa sígueme. Sabes, el Señor te va a decir que tú no puedes ir a enterrar a tus muertos si tú tienes que dejar que los muertos entierren a sus muertos. Volviendo a nuestra historia, el padre de este joven no estaba muerto, ¿os acordáis? El padre de este joven, o de este hombre, no dice que era joven, el padre de este hombre estaba vivo. Él tenía un buen deseo, ser un buen hijo, quedarse en casa, vivir una etapa de la vida. Y después de esto, Señor, después de esto te seguiré. Sabes, a veces no habrá un después de esto. Jesús tenía 3 años de ministerio. Deja que mi papá se muera. Cuando tu papá se muera, yo ya no voy a estar aquí. Cuando tu papá se muera, ya el tiempo se habrá pasado. Cuando tu papá se muera, ya no habrá tiempo. Y hay algunos que le dicen y le ponen como condiciones, hasta cosas buenas en su vida. Pero esas condiciones te van a sacar fuera del momento del momentum, del kairos de Dios, del tiempo perfecto de Dios. Y por eso tú no le puedes decir como este joven: déjame que primero haga esto bueno y tal, y viva esta etapa de la vida, y entonces después yo voy a consagrarme en eso que ya tengo claro en lo profundo de mi corazón. Jesús se encarga de aclararle a este joven lo que significa seguirle. ¿Se acuerda que le dice: las zorras tienen guarida y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza? Jesús no solamente le está diciendo que no tiene casa. Jesús no solamente le está diciendo que no tiene dinero. ¿Qué le quiere decir Jesús a este hombre? Le está queriendo decir: vas a seguirme y no hay reglas, no hay condiciones. Tú vas a moverte por donde yo me vaya, bajo las condiciones que haya, y no vas a esperar a tener expectativas incorrectas de lo que yo no te estoy ofreciendo. Seguir a Jesús, una vez más, es la aventura, la historia, el camino de vida más precioso que uno puede emprender. Pero Jesús no nos promete lo que nosotros tal vez esperaríamos que Él nos deje garantizados. Nos gustaría tener garantizadas ciertas cosas antes de seguir a Jesús. Nos gustaría tener cierta estabilidad. Pedimos a Dios cosas que deseamos legítimas en el corazón, pero el problema no es que sean legítimas, sino que las ponemos finalmente como condiciones para seguir a Jesús. Y Jesús le dice a este buen hombre: deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús nos dice en este día, te lo dice a través de mí: deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los que están enfocados en otras cosas de la vida se ocupen de esas cosas de la vida. Tú, si me vas a seguir, no vas a poder estar enfocado en esas cosas. Confía en mí. Suéltate en mis manos. Jesús no está buscando multitudes. El primer versículo dice que había mucha gente a su alrededor. Jesús está rodeado de mucha gente, versículo 18. Jesús no está buscando eso. Pero hay otra parte importante en Lucas, que no lo busca, no lo busques, solamente te lo voy a mencionar, que es diferente a lo que nos dice Mateo, porque Lucas dice: dijo el otro hombre: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Este ya no dice solo mi papá, Señor, mi familia, toda mi familia. Y el Señor le dice, y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No son mis palabras, son las palabras de Jesús. Y algunos dicen: uy, es que eso está preparado para los ungidos que ya están llamados al ministerio y llevan muchos años en el ministerio. Ellos son llamados a tener unos retos de sacrificio tremendos, pero yo no. No se lo está diciendo a uno de sus 12. Se lo está diciendo a una persona común y corriente que se acerca con hambre, con sed, diciendo: yo quiero seguirte. Tú puedes ser esa persona que está reflejada en el deseo de este hombre, deseo legítimo de este discípulo que estuvo siguiéndolo. Y dice: Señor, déjame primero los de mi casa. Y pones por delante cosas que sabes, son legítimas y tal vez Dios te las va a conceder, pero no las puedes poner como una condición. No puedes poner como una condición la estabilidad financiera. No puedes poner como una condición que tus relaciones sentimentales lleguen a donde tú quieras que lleguen, matrimoniales lleguen a donde tú quieras que lleguen, que tú consigas novio, novia. Junior me decía ayer, Camila, por culpa tuya, un chiste de ayer que salimos con los jóvenes. Luego les cuentas a toda la iglesia lo que dijiste y la iglesia se ríe contigo. Dice entonces al final de este pasaje: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás, di conmigo, mira atrás. Cuando tú le dices: Señor, yo te voy a seguir, pero es que no puedes seguir y mirar atrás. No puedes seguir y mirar atrás. Cada vez que pones condiciones, estás mirando atrás. Mirar atrás nos impide ser los conquistadores de la tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Por eso la primera generación murió en el desierto, porque todo el tiempo estaban hablando de Egipto en vez de estar soñando con la tierra prometida, en vez de pagar todo el precio y rendirse enteramente a lo que significaría la conquista de la tierra prometida. Solo hicieron quejas, murmuraciones, solamente hablaron del pasado. Incluso primero hablaron de lo malo del viaje y luego deseaban haberse vuelto atrás. De hecho, hubo momentos donde eligieron líderes para que los guiaran y rebelarse contra los líderes que Dios había establecido para volver atrás. Sabes que el Señor tiene cosas grandes para ti en el reino, pero mientras mires atrás no las verás. Mientras mires atrás no las verás. Yo creo que cuando uno está con la mirada de Jesús, cuando uno está mirando a Jesús, sígueme, significa pon tus ojos en mí. Presta atención solo a lo que yo voy a decir. Camina de la manera que yo te voy a decir que camines. Si tú pones los ojos en Jesús, si tú eres un seguidor de Jesús y solamente estás aprendiendo de Él, siguiéndole, levantándote con Él, comiendo con Él, siendo como Él, no te da tiempo para ser tú mismo. ¿Entienden en qué sentido, buen sentido de la palabra lo digo, no? No te dará tiempo para que tus propios pensamientos negativos te ahoguen. No te dará tiempo para que tus propias cavilaciones en tu mente te distraigan y te dispersen. No tendrás tiempo, estarás totalmente atónito. Ayer veía un programa de un mago por la mañana. Solamente me impactó una cosa del mago. Mientras hacía el truco, le decía al hombre todo el tiempo: no importa lo que yo te diga que haga, mírame a los ojos todo el tiempo, mírame a los ojos todo el tiempo, no te distraigas. Ahora yo me voy a poner allí, voy a hacer tal cosa, pero tú todo el tiempo mírame a mí, todo el tiempo mírame a mí, ¿de acuerdo? Y el hombre era una obediencia absoluta, donde se movía, iba alto. Yo dije: wow, qué entendimiento de, yo no sé por qué. El hombre dijo: mírame y ya, cautivado. Y Jesús nos dice: mírame, y miramos para atrás. Sígueme. Segunda persona, Mateo. El llamamiento de Mateo. Voy a mencionarlo muy rápidamente porque creo que con el calor y todo. Es difícil, ¿no? Yo no sé cómo predicaría Jesús en el desierto, 5,000 personas ahí bajo el sol o al lado de la playa, pero con ese calor. Pero la gente lo seguía. La gente quería escuchar eso. ¿Sabes? La gente quería escuchar a Jesús. Mateo 9, versículos 9 al 13. Una vez más nos habla del llamado de Mateo. Mateo 9, 9 al 13. Mateo 9, 9. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El segundo hombre que recibe el mensaje y el reto de seguir a Jesús se llama Mateo. Y Mateo no era un hombre espiritual. Mateo era un judío vendido a los romanos. Siendo judío, le importaba más esto que su propia fe. Así que consiguió un trabajo que era el trabajo de ser publicano. Los publicanos estaban en las puertas de las ciudades. Eran personas de la misma nacionalidad, pero que habían recibido el cobijo del imperio romano y que tenían ciertos beneficios del imperio y que se aprovechaban. De hecho, sabemos por toda la historia que eran odiados por los judíos porque se sentían los judíos traicionados por estos publicanos. Era como si alguien de ellos mismos se hubiera vendido para dañarlos a ellos. Ese era un publicano. Aunque era un hombre que por dentro seguramente tenía algo que necesitaba y anhelaba a Dios. Y en esa necesidad, yo creo que él era rechazado. Él ya no podía ir a la sinagoga como todos los demás. Él ya no podía buscar de Dios como los demás. De hecho, por eso todos los publicanos eran amigos, porque no tenían más amigos. Les tocaba ser amigos entre ellos porque no había más. Y estaba allí sentado en el banco de los tributos, y Jesús pasa y le dice: sígueme. Esta misma historia también está en Marcos 2, versículos 13 y 14. Marcos 2, 13 y 14 y Lucas 5, 27 al 32. En la historia de Lucas dice, no, voy a ser muy breve y no voy a terminar la historia de Mateo porque creo que el tiempo se ha ido, ¿o no? Y el calor me gana, ¿no? Cuando solo dos dicen y todos los demás no se inmutan, es que no se atreven a decir. Déjalo ahí, déjalo ahí. Que hasta aquí te ponemos cuidado. La historia de Lucas dice que él tenía otro nombre además de Mateo, que era Leví. Leví. ¿Saben lo que significa Leví en hebreo? Leví significa el que une a los suyos. El que une a los suyos. Y lo que quiso hacer cuando tiene este encuentro de Mateo con Jesús, Mateo realmente tiene un cambio radical. Lo que decimos popularmente, tira la casa por la ventana. Ya no soy el mismo. Yo fui este hombre, pero es que este hombre me ha llamado. Lo dejo todo. Voy a seguirle. Y quiero que todo el mundo sepa que lo voy a seguir. Quiero que todo el mundo sepa que yo soy un seguidor suyo. Así que monta otra historia que nos dice otro de los evangelios, que no es Mateo, es Lucas. Dice: y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y Lucas dice que había mucha compañía de publicanos. Pero luego dice aquí Mateo, en nuestra historia, dice: muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntándose a la mesa con Jesús. Mateo quería compartir con toda la gente que él conocía. Lamentablemente, al estar rechazado, Los únicos que él conocía eran publicanos y pecadores. Tal vez como tú, que dice, a mí me gustaría conocer gente guapa, pero lo único que conozco son publicanos y pecadores, porque es la vida que viví, es la gente con la que me junté. Pero Leví, cuyo nombre significa uno a su gente, dijo, pues la gente que yo tengo son publicanos y pecadores, a por ellos. Y los juntó. Se llenó la casa. Claro, como a todo publicano y pecador le dicen, fiesta gratis, alcohol gratis, comida gratis, party, todos allá. ¿En serio? Todos para allá. Pero no sabían lo que Dios tenía preparado para ellos. Mateo decidió que su casa ahora era una casa en la que Jesús era bienvenido. Y él no solamente quería seguir él a Jesús, él quería que toda la gente que él conocía siguiera a Jesús. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? De una pasión, de un deseo porque otros sigan a Jesús. Yo no te estoy hablando de religiosidad, yo te hablo de un fuego que tiene que arder en tu corazón, porque cuando arde en tu corazón de una manera natural, fresca, te vas a acercar, te vas a conectar con la gente que tú conoces y les dices, necesitas conocer a Jesús. De hecho lo harás tan bien que no los vas a traer al templo, porque si tú eres Mateo no eres bienvenido en el templo. Tus amigos no van a venir al templo porque tú no los vas a traer al templo. ¿A dónde los vas a llevar? A mi casa. Tengo que contarte y mostrarte a Jesús para que tú lo conozcas. Porque si tú lo conoces como lo conozco yo, tu vida va a ser genial. El Señor va a cambiar tu vida. No estamos hablando de los beneficios, y ya hemos hablado de esto en abundancia, el error de lo que significa vender la idea de que seguir a Jesús es que todo te va a salir perfecto en la vida. Si fuera por eso, Mateo en un sentido no necesitaba seguir a Jesús, él tenía esto. Y con esto él podía comprar todo lo de la tierra que él quisiera. Lo tenía. Pero le faltaba algo aquí adentro y él lo sabía. Por eso él hace un gran banquete, él tira la casa por la ventana. Él no le importa invertir de lo que él tiene y gastarlo. Si Jesús se sienta en tu mesa, escucha esto, si Jesús se sienta en tu mesa, otros se sentarán. Nadie dijo amén. Si Jesús está en tu casa, otros van a querer venir a tu casa. Incluso las personas que menos esperes. Pero también es cierto esto, que si muchos vendrán, también otros te criticarán. No importa de dónde vengan las críticas. Cuando tú hagas lo que Jesús te espera, es muy probable que vengan críticas, de un lado o de otro. En este caso fueron los fariseos, los religiosos que vinieron a decir, ¿por qué tu maestro le dice a los discípulos, por qué vuestro maestro come con los publicanos y los pecadores? A ver, si él está santo, ¿por qué se junta con la gente que está en pecado? Y aprendemos el gran versículo, las palabras de Jesús, porque él es el que sale a defender a los discípulos, dice, tranquilos muchachos, pónganse allá, yo les respondo a esta gente. Porque es que los enfermos no son los que necesitan al médico. Perdón. Ah, ya se despertaron, bien. Los sanos no necesitan al médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los que se consideran que están bien, a los justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan un cambio de vida. Piensa esto y termino con este pensamiento. El primer hombre era un buen hombre, un escriba de una vida seguramente intachable, y sin embargo Jesús no le dice, tranquilo, tú ya estás bien, no necesitas nada, quédate en la vida que tienes, que Dios ya se agrada de ti. No, le dice, sal, deja tu casa, déjalo todo y sígueme. Luego, Dios no está buscando gente que es buena gente, está buscando gente que tome la decisión de seguirle. Cuando seguimos a Jesús hay transformación, tanto para el que es buena persona que cree que no necesita cambio. Pero cuando te acercas a Jesús, ninguno de nosotros puede decir que no necesita cambio. Como si eres un publicano que te juntas con pecadores. También para ti. También para ti es el mensaje. También para tus amigos. Por favor, no podemos dar por perdida la misión con nadie. La voz de Jesús está diciendo el día de hoy y clamando a multitudes: sígueme, sígueme. Jesús está diciéndole a la gente en España: sígueme. Pero la voz que va a usar Jesús somos tú y yo. El reflejo de Jesús vamos a ser tú y yo. Los que vamos a preparar las casas para los banquetes somos tú y yo. Jesús va a hacer su parte, pero tú y yo tenemos que preparar las casas, invitar a los amigos, tomar las decisiones de dejar que los muertos entierren a sus muertos y seguirle. Ponte en pie. ¿Alguien ha escuchado aquí la voz del Señor llamándole, diciéndole: sígueme? ¿Alguien ha escuchado en este lugar a Jesús llamándolo por su nombre? A Jesús mirándolo y diciéndole directamente: sígueme. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho hoy. No me refiero a que lo hice hace muchos años. Lo he hecho hoy. Lo he hecho al preparar este mensaje. Lo he hecho en estas semanas diciéndole al Señor: aquí estoy, porque aún necesito dejar cosas para poder avanzar a lo que viene por delante, Señor. Lo he hecho hoy porque el Señor está diciendo que el tiempo que nos queda es corto y es mucha la mies, mucho el trabajo por hacer y son pocos los obreros. Son pocos los que dicen: pongo la mano en el arado y no miro atrás. Son muchos los que quieren vivir un cristianismo tibio, pero son pocos los que quieren poner la mano en el arado, dar un paso adelante al altar y decir: yo soy de los que van a decir: aquí estoy para seguirte. Yo quiero ser de los que son aptos para el reino de Dios. Porque los que son aptos para el reino de Dios, no es que todos van a ser pastores, pero significa que darás todo lo mejor, aquello a lo que Dios te llame, porque ahí es donde tú vas a ser apto para el reino de Dios. Como un médico, como un músico, como un profesor, como un biólogo, como un padre de familia, como un esposo, como una esposa. Porque esos son los que son aptos para el reino de Dios. Los que cuando el Señor le dice: esto es lo que yo quiero, que tú me mires a mí y mires las cosas que yo tengo para ti, tú no estés mirando hacia otro lado. Y quiero decirte esto: hay muchas veces que cuando una persona va a ser confrontada, no es capaz de mirarla a los ojos. Cuando sabe que no está bien y le están diciendo algo de frente, tiende a desviar la mirada, o se le puede ver en la mirada. Creo que cuando Jesús nos habla de seguirlo y poner la mirada en Él, precisamente significa no mirar atrás. No podemos desviar la mirada. Nuestra mirada estará completamente enfocada. Déjame decirte algo más que el Espíritu Santo me pone en el corazón. Tú puedes creer que cuando Jesús dice estas palabras es que Jesús es indolente con tu necesidad y tu realidad. Pero el Señor, ¿cómo me va a decir que deje a mi Padre? El Padre representa lo que sea para ti. tus necesidades materiales, tus hijos, tus sueños. El Padre solo es algo que representa en esta escena aquello que normalmente le decimos: Señor, esto no lo he querido poner en el altar. Jóvenes, el Señor les habló de fuego en el campamento, fuego y de purificación. Porque algunos han hecho caso omiso de lo que el Señor les ha dicho. Porque algunos han llegado y en vez de poner en práctica todo lo que el Espíritu Santo les dijo, han sido rebeldes con el Señor. ¿Por qué? Y tengo una sensación en mi corazón del dolor del corazón de Dios. Porque aunque hoy no compartí del tercer hombre, que es el joven rico, pero cuando hablamos del joven rico, dice que Jesús le dolió, se entristeció y lo amó. Porque el Señor te ama. Pero quiero decirte una cosa súper dura a los chicos, a las chicas: el Señor no te va a perseguir toda la vida como al joven rico. Te amo, pero te he dicho lo que necesitas oír para cambiar. Y si tú no quieres hacer lo que tienes que hacer para cambiar, pasa lo que dice Romanos capítulo 1: el Señor los dejó a su propia voluntad para que hagan lo que quieran. Pedimos revolución, Señor. Si alguien quiere ser apto para el reino de Dios, yo lo voy a invitar a que pase aquí adelante. Sin temores, pase aquí adelante, porque el Señor está llamando a gente valiente, que quiere decir: yo no quiero tener cuentas pendientes con Dios, yo quiero ser apto para el reino de Dios. Yo quiero que Dios cuente conmigo. Y yo quiero que aquellas cosas, pequeñas o grandes, que yo he puesto como condiciones para que Dios obre mi vida, ya dejen de estar ahí. Y ahí, mientras tú estás orando y tú estás buscando la presencia del Señor, escucha esto: mientras estás buscando ahí la presencia de Dios, el Señor te vuelve a decir esto. Esta palabra viene de Dios: no bajo tus condiciones y no bajo tus reglas, sino bajo las mías. Te la voy a repetir. El Señor te dice: no bajo tus condiciones ni bajo tus reglas, sino bajo las mías. Esa palabra yo la declaro, la tomo en este día, Señor, para que sea puesta en el corazón de cada uno de tus hijos, de tus hijas que han pasado aquí delante. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por lo que tienes hoy preparado para todos y cada uno, Señor, por la valentía con la que cada uno se ha determinado a venir y pasar aquí al frente. Gracias por cada uno. Levanta tus manos. Aleluya. Recibe el llamado. Pon tu mano en el arado. Pon tu mano en aquello a lo que Dios te está llamando y te está pidiendo. Pon tu mano en eso. Suelta todo lo demás que has tenido agarrado, que no te ha dejado poner la mano en el arado. Suéltalo. Suelta esos planes. Suelta ese pecado. Hombres, suelten ese pecado. Hombres, suelten ese pecado oculto. Hombres, suelten la lascivia. Mujeres, dejen de ser mujeres de segunda clase. Empiecen a ser mujeres de Dios, incorruptibles, paradas al lado de los hombres que Dios les ha dado. O si no tienes un hombre al lado, levántate como mujer. Tú no eres poca cosa. Dios te ha llamado a hacer algo grande y tú te tienes que levantar a tomar la herencia, la bendición que Dios te ha dado. Mira, no te lo digo en las emociones, no te la digo por ministrar algo emocionalmente, te lo digo proféticamente en esta mañana, que tú recibes, mujer, un legado, una herencia. Si tú no eres, si tú eres una mujer que está sola, recibes legado, recibes herencia, sello de Dios sobre tu cabeza. Tú no te tienes que sentir ni poca cosa, ni menos, ni menospreciada, ni tampoco tienes que sentirte víctima. Renuévate, mujer, en esas fuerzas. Mujeres casadas, renuévense en su pacto de ser ayudas idóneas. Si tú eres una mujer que ha sido pasiva al lado de su esposo y lo ha dejado a él ir solo, y tal vez él ha cometido muchos errores porque lo has dejado moverse solo, ya no más, ya no más. Toma el lugar que Dios te ha dado, que no es reemplazar al hombre, es estar a su lado para marcarle el destino, para ayudarlo a no perderse en el rumbo para donde Dios los ha llamado juntos a conquistar. Pero mientras no sean uno en el propósito de Dios, escúchalo, uno en el propósito de Dios, no uno para lo malo, sino uno en el propósito de Dios, tu familia va a andar a media marcha. Toma este legado. Yo quiero ver gente este día poniendo la mano en el arado, tomando autoridad, soltando cosas en el nombre de Jesús. Ahí hay un mover espiritual. El Espíritu Santo está paseándose entre todos nosotros, paseándose, paseándose en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nosotros soltamos esta palabra de que algo se renueve en el espíritu del pueblo de Dios. Algo se renueva en el espíritu del pueblo de Dios esta mañana. Algo se renueva en el espíritu del pueblo de Dios. Esas finanzas que ahora vienen a tu mano son finanzas santificadas, son renovadas en el espíritu de Dios. Ya no las vas a administrar de la manera de antes. Ahora vas a honrar al Señor, ahora vas a tener fe, ahora vas a recibir dirección del Espíritu Santo para estas cosas. Renueva esta unción en las finanzas sobre aquellos que tienen negocios, proyectos, que van a recibir dinero, Señor, en sus manos, aunque hoy no lo tengan todavía, pero va a llegar este dinero a sus manos. Y desde hoy te pido, Señor, por esos corazones, por esos bolsillos, porque no pueden volver a cometer los mismos pecados, porque no pueden volver otra vez, Señor, a la manera de pensar, de mirar atrás. Queremos ver tu reino y tu justicia, no solo porque prospera este templo, sino porque todo tu pueblo, Señor, camina bajo la unción, bajo la bendición, bajo la obediencia, bajo el sello del Espíritu Santo. Eso es lo que queremos, eso es lo que clamamos, eso es lo que deseamos en este día con todo nuestro corazón. Y te damos gracias porque hoy estás sellando vidas poderosamente con la marca de la unción del Espíritu Santo. Recibe una unción poderosa para vencer el pecado, para vencer la tentación. Di ahora mismo: yo la recibo, yo la recibo, yo la recibo. Pero no lo diga así a medias, dígalo con autoridad. Y yo la tomo en el nombre de Jesús. Unción fresca del Espíritu Santo para doblegar el pecado, para vencer al maligno, conforme a la Escritura, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Una unción fresca. Este pueblo no va a caminar en pecado. Este pueblo va a caminar en una pureza espectacular, en un mover sobrenatural de pureza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. porque podríamos pasarnos horas y horas dando consejerías a muchas personas, pero ahora tú estás haciendo sobrenaturalmente algo que transforma el corazón, el escenario. Ya tú vas a tomar el control en las vidas de cada uno y ya no vamos a necesitar meternos en tantas cosas, Señor, porque tu mano sobrenatural, tu mano sobrenatural empieza a equipar a los tuyos que ponen la mano en el arado y no miran atrás. Aquellos que ahora mismo deciden ser dignos del reino. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Aleluya. Yo siento que algo...